estamos con el alcalde de San Pablo, es un alcalde, el balance de este Festival de la Cereza. La verdad que fue un balance positivo, en la versión número 20, feliz y contento por todo el marco de público que tuvimos hoy día en Plaza de Armas, un tremendo espectáculo que dimos, así que contento, un balance positivo, agradecer la presencia de todos los funcionarios que estuvieron apoyando esto, los funcionarios municipales que estuvieron detrás de todo esto, agradecer también a Carabineros de Chile que también estuvieron apoyando, y como te digo, fue un balance muy positivo, sacamos un festival adelante con pocos recursos, pero apostamos a esto y estoy contento porque fue, como te dije, un balance muy positivo. Andaban rumores o andaban comentarios que el festival no se iba a hacer. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que hubo un malentendido. La verdad que nosotros, el festival este año, la única cosa que nos incluyó fue el tema de la competencia de canciones por un tema presupuestario. Pues la verdad que fue eso, netamente eso, pero el festival sí lo íbamos a hacer. Y como te digo, sacamos adelante un festival con los pocos recursos que teníamos, pero lo sacamos adelante y feliz y contento por este hermoso marco de público que culminamos hoy día acá en Plaza de Armas. Pero también quiero destacar todas las noches que estuvimos acá en Plaza de Armas. Dimos comienzo el día lunes con las iglesias evangélicas también, que estuvieron presentes, le dimos el espacio y estaban felices y contentos. Tuvimos una hermosa gala folclórica el día martes, una hermosa también presentación del rock latino el día miércoles. Bueno, el festival ranchero también, mucha gente también presente, así es que y los dos días de festival, un marco público impresionante, así es que hoy día cerramos con Amar Azul, así que como te digo, feliz y contento por la participación de toda la gente de nuestra comuna, de los sectores aledaños, de la provincia de Osorno, de la provincia del Ranco, y quienes se dieron cita a este gran espectáculo y que era totalmente gratuito. ¿Qué se viene para el próximo año, alcalde? Bueno, para el próximo año vamos a trabajar fuertemente en preparar un hermoso festival. Vamos a tener más tiempo, vamos a empezar a preparar ya desde ahora ya lo que será la versión número 21, si Dios quiere, donde tendremos también que trabajar muy fuerte en el tema de postular a los proyectos del 2% cultura del gobierno regional, así es que es una ardua tarea que vamos a trabajar bien. Tengo todas las ganas de sacar esto adelante, de hacer una gestión municipal transparente y con toda la participación ciudadana de todos los habitantes de nuestra comuna de San Pablo. Muy amable, muchas gracias, alcalde. Para www.pailobo.cl, José Rodríguez.